gente, hubo dos inundaciones importantes. Y en febrero del 2018 murieron dos personas que nadie supo. Sí, murieron electrocutados, pero porque entró el agua a las casas de esas personas. Una nena y un hombre. Y eso ningún diario habló. Y perdóneme, intendente, pero no, yo no soy hipócrita. Yo no vengo a aplaudirlo. Vengo a quejarme. Porque de las reuniones que hemos tenido, hemos sacado poco y nada. Las obras sí se están haciendo. Y se han inaugurado obras. Pero las obras no están completas. Entonces no hay que inaugurar obras que no están completas. Porque yo un vestido no me lo puedo poner si solamente tengo las mangas. Habla Doña Rosa, chicos, para que me entiendan. Y estas obras están así. Están con las mangas. Están a medio hacer. Hay terminadas. Pero si todas no están conectadas, no sabemos cómo van a funcionar. O sea que no podemos dormir tranquilos como en alguna vez dijo la gobernadora Vidal, porque nos seguimos inundando y nos seguiremos inundando. Y estas obras, si son terminadas y funcionan, porque eso todavía no se sabe, escurrirá más rápido el agua. Pero quiero que sepan, y lamentablemente es muy doloroso decirlo, La Plata es una ciudad inundable. No importa las obras que le hagan, La Plata se va a seguir inundando. Y hay que tener infraestructura para eso. Hay que hacer las casas nuevas de distinto modo. No hay que hacer grandes torres, porque eso también perjudica el escurrimiento del agua. Y seguimos haciendo torres. Y le damos a Dakar y a todos los buildings.